podemos hablar de un hecho insólito, digamos, sí, que tiene que ver con las elecciones, que tiene que ver con el Valle de Punilla, pero que también tiene que ver con el ámbito de las nuevas tecnologías. Ajá. ¿No? En este caso estamos hablando de un audio que se ha estado viralizándose, supongo que todavía se está llevando a cabo, por los distintos celulares, WhatsApp. Un audio de un testimonio propio de un vecino de la cumbre. Un inglés de la cumbre, un inglés de la cumbre. Bueno, de Cournex es el apellido, así que hay... Bueno, de Cournot. Sabemos que... O de Cournot. Este vecino comerciante decidió hacer un audio en base al ámbito nacional que estamos viviendo, un mensaje apuntado al presidente Mauricio Macri, por lo que se entiende el audio también al ejército, no sé por qué, pero bueno, pero puntualmente al presidente Mauricio Macri. Un llamado al presidente. Un llamado, sí, un mensaje, un llamado al presidente Mauricio Macri. Bueno, tiene muchos llamados, ¿por qué se habrá viralizado este en particular, no? Bueno, simplemente un testimonio que da su nombre y apellido, o sea, se presenta, por lo menos en el tramo final del audio, y apuntando, bueno, es un discurso muy apegado a la República, que hay que de alguna manera dar su apoyo al presidente Mauricio Macri, pero repetimos, un mensaje apuntando al presidente en sí, y se dispersó por todos lados, por los distintos WhatsApps, y a tal punto que, bueno, a muchos vecinos, vecinas, ya sea incluso a nivel país seguramente, les ha llegado este audio. Les tocó la fibra y se empezó a viralizar, tocó esto. Claro, una proclama por la República. Vamos a escuchar entonces un fragmento de ese audio de WhatsApp que se ha estado viralizándose y que se originó nada más y nada menos que en la cumbre. Señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri, comandante en jefe del ejército argentino. Frente a las circunstancias por las que estamos atravesando, producto de la desesperación por no ir presos de muchos ciudadanos argentinos, evidentemente delincuentes, con la ayuda de un descerebrado como Alberto Fernández, la situación la están llevando a puntos de mucho peligro. La paz social se está perturbando de una manera escandalosa, señor presidente. Hay gente que por miedo, y otras porque se venden, porque en la Argentina se hacen cola para venderse, porque la dignidad no figura en el diccionario de la República. Se ha perdido el norte, se han perdido los principios, la ética, la moral, los conceptos, la familia, la dignidad nacional, el honor, la palabra. Señor presidente, gracias por su tiempo. Soy Carlos de Cournex, desde La Cumbre, provincia de Córdoba. Ahí escuchamos a Carlos de Cournex, vecino de La Cumbre, que hizo este audio de WhatsApp que se ha estado viralizándose por distintos teléfonos celulares a nivel país y que ha llamado la atención a algunos medios de comunicación sobre el impacto que ha tenido este material. Uh-huh. Al presentarse con nombre y apellido no fue para nada difícil lograr obtener el origen de este audio. Claro. Así que en el caso del... en particular el colega Daniel Capdevila lo llamó por teléfono a Carlos de Cournex. No tanto hablar del tema de la situación nacional, sino del impacto que ha tenido la viralización de este audio. Y ahí de Cournex, primero dice que se sorprendió por la repercusión que ha tenido. Claro. Y lo otro es que en el tramo final, cuando lo escuchemos en el tramo final, no descarta a lo mejor la posibilidad, primero, que posiblemente Mauricio Macri pueda recibir este material e incluso contactarse con él, en el sentido que, bueno, lo hemos visto al presidente tener a veces esa estrategia, claro, de ir a la casa de algunos vecinos. Ir a la fuente de algo que mantuvo en agenda el tema, claro, el nombre, el apoyo al gobierno, lo que fuere. Claro. Y también, por lo que entendimos al final, que no descartaría que a lo mejor eso cambie los resultados de las elecciones. Nunca se sabe, pero bueno, vamos a escucharlo al propio, al creador de este audio que acabamos de escuchar. Yo lo que ambiciono más a la pacificación nacional, a volver a esos valores que que nos hicieron grandes, que hicieron grande a la nación, los que pensamos y creemos en Dios, en la patria, en la familia, en el respeto a las leyes, y todo esto que nos hará más libres, más grandes, más respetables y más respetados. El presidente Macri nos integró al mundo, donde además es admirado y respetado. Uno tiene que ser recíproco, más allá de que piense y que sea macrista o no sea macrista. Acá lo que importa es la república, lo que importa es consolidar la república. No importa el nombre del presidente, a quien respeto totalmente, pero sea Macri o no sea Macri, mientras respete las leyes, la independencia de los poderes, donde se sienta uno, donde se sienta vos como profesional de la radio, de la televisión, yo con mi actividad personal o privada, como todos, sentirnos respaldados por alguien que defiende esos valores. Tendríamos que agradecer al presidente que evitó que nos convirtiéramos en Cuba, en Venezuela y vaya a saber en qué otra cosa más. Si esto que se hizo de una forma, como bien dijiste vos, espontánea, tiene un resultado, bueno, sería realmente notable y valió la pena. Ahí escuchamos a Carlos de Cournex, el autor de este audio viralizado, vecino de la cumbre, que llegó en distintos teléfonos celulares, quizás a nivel país, reivindicando al presidente o dando su apoyo al presidente Mauricio Macri, no descartando que a lo mejor Macri se contacte con él. En cualquier momento, está llamando o aparece, le mete un timbrazo o acá en el caso de... ¿cómo es? O hacerlo por llamarlo por teléfono. Que Macri lo tendría que analizar esto de aplaudir, porque acá no va el timbrazo, no existe. Bueno, tiene un discurso quizás muy potable en cuanto a votos, quizás, hablando de la República, que se han perdido los valores, o dando a entender que los que votan a Alberto Fernández es porque perdieron sus valores, uh-huh. Que solo les importa, no sé, tener plata en los bolsillos para que uno pueda comprar cosas, etcétera. Pero es de apoyo, porque le habla con respeto al presidente y lo llama a tomar cartas en el asunto, que la cosa se está, digamos, saliendo de control, uh-huh. pero sin el reto, como de algunos medios que le están soltando la mano a Macri. Uh-huh. En este caso es como, yo te voté, te quiero volver a votar, ponete las pilas. Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, repetimos. Así como lo escuchamos tanto en esta nota, desde un medio de comunicación, como en el audio viralizado, lo podemos, evidentemente es alguien que proclama la República, los valores, principios. Lo dijo la familia, bien, la iglesia. Bueno, resulta que tiene una cuenta de Twitter, Carlos, sí, de Cournex. Y resulta que vos sos muy tuitero también, muy de revisar, sí, el Twitter. Sí, sí, sí. Es una cuenta de Twitter que en general es muy casi monotemático, en el sentido que publica muchas cosas contra el kirchnerismo y a favor de Mauricio Macri. Pero resulta que cuando empezamos a ver sus publicaciones, ahí hay cuestiones que quizás muestra una mirada distinta sobre lo que es la República, si se quiere. Ajá. En particular, por ejemplo, en publicaciones que ha publicado este año, ¿no? Sí. Por ejemplo, publicó una foto de Videla y Menéndez. Ajá. En uno de los momentos en que fueron enjuiciados por los crímenes de lesa humanidad, Jorge Rafael Videla, el primer presidente de facto en la dictadura, y Luciano Benjamín Menéndez, tercer cuerpo del ejército, el principal represor que tuvo la provincia de Córdoba, subió esta foto donde aparecen estos dos en un tribunal, ajá, en uno de los juicios que se llevó a cabo, y puso lo siguiente: patriotas, ¿qué duda hay? Esta es una de las publicaciones que hizo el autor de este audio viralizado. Tenemos otras publicaciones que ha hecho. Para ir conociendo al personaje, ¿no? Para allá, sí, para terminarle de armar el perfil, porque una cosa es lo que se viralizó y este ánimo, digamos, patriotero, uh-huh, de sacar el país adelante y no dejárselo en mano a los populachos, uh-huh, pero este es otra cosa. Esto es otra cosa. También subió dos fotos. Una de, en este caso, en el interior del Congreso de la Nación, donde aparece Victoria Donda. Recordemos Victoria Donda, hija de desaparecidas, donde por un lado había traído una planta de marihuana cuando se estaba insistiendo en la aprobación de un proyecto de ley en defensa del autocultivo, del cannabis, y también acompañado de un pañuelo verde por el aborto legal seguro gratuito. Sí. Esa es una foto de Victoria Donda. y otra foto, en este caso una foto de archivo de Videla, en este caso en el periodo de los 70, con un graf, un texto que dice: ¿ahora entendés por qué cerré el Congreso? Ah, qué lindo. ¿Ahora entendés por qué cerré el Congreso? Ahí tenemos casi una contradicción, porque se habla del tema de la República por parte de este sujeto, de este vecino de la cumbre, pero por otro lado reivindica una figura que incluso reconoce que cerró el Congreso, que eso no es muy republicano, que digamos. También ha publicado una imagen del represor Patti. Ajá. Y puso lo siguiente: ¿se acuerdan de él, de Luis Patti, el represor? No le permitieron en el 2005 asumir como diputado por estar procesado. Justo los K no los dejaron y le sacaron los fueros. Les cuento por si no lo sabían, Cristina, juro, sumate así al cambio. Como, emparentando dos cosas a la vez. Y otra publicación más, en este caso un textito, en este caso un texto breve. Yo defiendo la figura del expresidente Jorge Rafael Videla. ¿Y qué? Bueno. Clarísimo. Ahí está, ya está más explícito. Ya, ahí tuvo más, nada de memes ni nada. Ahí fue más explícito. Bueno, conociendo al vecino de acá del Valle de Punilla, ¿no? Que, bueno, también, a ver, anclémoslo también, o más bien, relacionémoslo con los resultados electorales, lo fuerte que son los números que tiene Cambiemos en Punilla. Bueno, es porque están metidos por acá, por la sierra, este tipo de personajes, y tampoco están tan escondidos. Les ha ido muy bien. No, obviamente que existen estos personajes. Lo que pasa es que la noticia en sí, o por lo menos la noticia previa, era la viralización de un audio muy republicano que emergió en la cumbre, en el Valle de Punilla, apoyando al presidente, un mensaje en apoyo al presidente Mauricio Macri. Con valores, puedo decir que él habla de la República y no tanto de lo democrático, pero habla de la República. Y la República necesita el Congreso, necesita la pluralidad, todo lo que sus publicaciones en Twitter parece no apoyar mucho. Claro, ahí hay como una inconsistencia, o por lo menos una mirada muy distinta de lo que es el republicanismo, porque uno piensa en republicanismo, división de poder, etcétera, y sin embargo acá tuvo diferentes figuras que no se han considerado un respeto a la división de poderes. Y reivindica aquello del Congreso cerrado también. Claro, entonces la noticia era esa, la viralización de alguien que define la República, etc. Ahora, la cuestión es esta, que este sujeto en realidad tiene una mirada quizás mucho más compleja y más para polemizar sobre lo que es la República. Así que, bueno, queríamos... Un saludo a Jorge de la Cumbre. Un saludo a Carlos. A Carlos de la Cumbre de Curnex, que, bueno, tuvo esta viralización en la vida y simplemente queríamos, de alguna manera, profundizar aún más de qué hablamos cuando hablamos de republicanismo. Vos le tenés un poco de envidia, Carlos, porque se volvió tendencia. Se volvió tendencia.